Aquí comienza el tiempo de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote la próxima hora, una hora dedicada a la música folk, tradicional y contemporánea y las músicas del mundo. Recuerda que además de escuchar en esta sintonía Paradiso Folk, puedes escucharlo cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Hoy en Paradiso Folk escucharemos algunos de los discos publicados el pasado año 2006, unos que han sonado ya aquí en ediciones anteriores de Paradiso Folk y otros que estrenamos como los de Biela Nuey o Rashid Taha. Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Las esquinas y una barra en el balcón. Y aunque está casi perdida la casita sin pared, es una casa bonita y la quiero defender. Tarantainas y más tarantainas de la casa sin pared, sin puertas y sin ventanas pronto volverán a hacer. Tarantainas y más tarantainas de la casa sin pared, con tus manos y mis manos pronto volverán a hacer. Fantasmas antepasados que hablan en cada rincón. Pero cuando ya es de noche y oigo a los grillos cantar, me animo más y me digo, esta casa vivirá. Tarantainas y más tarantainas de la casa sin pared, sin puertas y sin ventanas pronto volverán a hacer. Tarantainas y más tarantainas de la casa sin pared, con tus manos y mis manos pronto volverán a hacer. que arreglar el techo y levantar la pared. Poner terrazo en el patio y después retejaré. Pondré ventanas muy altas orientadas hacia el sol. Un hogar y una cadier y flores en el balcón. A la sombra de la casa mi familia crecerá. Y si vienen los amigos otras casas nacerán. Tarantañas y más tarantañas de la casa sin pared. Sin puertas y sin ventanas pronto volverán a hacer. Tarantañas y más tarantañas de la casa sin pared. Con tus manos y mis manos pronto volverán a hacer. El pasado año la formación zaragozana Biela Nuey publicó su cuarto álbum llamado Sol de Invierno, un disco donde recogen recreaciones de temas tradicionales aragoneses y otros de composición propia. El disco ha contado con las colaboraciones de Juan Alberto Arteche, fundador de Radio Tarifa, La Ronda de Voltaña y Eliseo Parra. Hemos escuchado el tema con el que se abre este disco, Tarantainas de la Casa sin Pared, y nos quedamos ahora con otro de los temas que componen este disco de Biela Nuey, Los Chavos. El acompañamiento, que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Con lo bien que lo baila la niña, déjala sola, sola bailando. A mi niña le gustan los chavos y que la acompañe. El acompañamiento, que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. La señora María ha entrado en el baile, que lo baile, que lo baile. Vale, que lo pague, que lo pague, que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Con lo bien que lo baila la niña, venga la sola, sola bailando. A mi niña le gustan los chavos y que la acompañe, el acompañamiento, que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas. pena de tanto llorar. Su novio José Antonio y su novio no la quiere, por eso la María de pena se muere. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que salga usted, que la quiero ver bailar. Saltar y brincar y dar vueltas al aire, por lo bien que lo baila la niña, brinca la sola, sola bailando. A mi niña le gustan los chavos y que la acompañe, la acompañe. Biela Nuey, en un tema de su último trabajo, cuarto en su carrera. En su anterior disco, llamado Solombra, aparece este bolero aragonés titulado Bolero del Perro Flaco. Busca la sombra al perro si el sol calienta, si el sol calienta. Menos alguno flaco y ole, que al sol se acerca yo le llanta. Así voy yo flaquito buscando el rastro, buscando el rastro. Todas las golondrinas vuelan juntas, vuelan juntas. Menos alguna loca yo le. Que vuela sola, yo le llanda. Así voy yo loquito buscando el rastro, buscando el rastro. Buscando el rastro, buscando el rastro. Busco tu rastro, niña, sangra la herida, sangra la herida. Loquito, flaco y triste, si no me vi, si no me vi, si no me miras. Loquito, flaco y triste, por tu cara bonita, por tu cara bonita, cara bonita. Thank you. Sonidos de la tradición cántabra interpretados por Garma. Esta banda se formó el pasado año tras la disolución en febrero del grupo Atlántica. En junio editaron un primer trabajo de nombre homónimo y que recoge temas de composición propia y tradicionales cántabros con los arreglos del grupo, como el que acabamos de escuchar, que lleva por título Atravesando Montañas. Otra canción tradicional cántabra es esta, que aparece en este disco, primer disco de Karma, titulada No voy sola, con letra de Miguel Cobo y la voz de Pilar Revuelta. No va sola, de noche a la romería. No va sola, que sola no hay alegría. Que no va sola, vas con tu amante. Que no va sola, soy yo tu amante. Los sonidos tradicionales cántabros de Garma. Aparte de este álbum, llamado Garma, publicado en junio del pasado año, acaban de publicar hace apenas un mes un disco dedicado a temas navideños cántabros y del que aquí en Paradiso Folk ya escuchamos algunas de las canciones que componen ese segundo disco de Garma titulado Yar. Y ahora nos quedamos con los aires frescos de la música de las gallegas Faltriqueira, que también el pasado año 2006 publicaron su segundo trabajo, Efecto Faltriqueira. Thank you. Canteiros de Pontevedra, uno de los temas que aparecen en el nuevo álbum de Faltriqueira, recreación de una canción tradicional de Pontevedra y que junto a otros como Fatuyó de origen senegalés, Caixa de Roseiras de Estados Unidos o este que escuchamos a continuación titulado Corpiño Seitoso de Andrés Dobarro, forman un colorido trabajo donde se fusionan la polifonía, percusiones e instrumentos acústicos. Faltriqueira sonando en esta edición de Paradiso Folk. Y también de origen gallego es el tema que vamos a escuchar seguidamente, Na Miña Cama, interpretado por Aljibe y que forma parte del disco grabado en el Teatro Lope de Vega de Chinchón y que lleva por título Al lado del mediodía. El disco conmemora los 20 años como formación y los 7 álbumes publicados a lo largo de estos 20 años. Na Miña Cama, en los instrumentos y voces de Aljibe. Thank you. Que la digui tot cantant. El que vulgui dir una cosa, que la digui tot cantant. Si festeges una noia, no hi ha res més elegant. Si festeges una noia, no hi ha res més elegant. Algun dia m'alegrava, ara no m'alegro, no. Algun dia m'alegrava, ara no m'alegro, no. Perquè se'm va barrejada l'alegria amb la tristor. Perquè se'm va barrejada l'alegria amb la tristor. Són les últimes notícies de les terres de l'Edén. Són les últimes notícies de les terres de l'Edén. El jardí de les carícies ara per ara no es ven. El jardí de les carícies ara per ara no es ven. Com que ja no t'estimava, jo volia dir-te adéu. Com que ja no t'estimava, jo volia dir-te adéu. Però ara que ets tu la que em deixes, no te'n vagis, amor meu. Però ara que ets tu la que em deixes, no te'n vagis, amor meu. Apaga l'espelma, apaga la foguerada dels ulls. Apaga l'espelma, apaga la foguerada dels ulls. Apaga el cap que divaga, ho apagues tot i reculls. Apaga el cap que divaga, ho apagues tot i reculls. Otro disco que nos dejaron en este pasado año 2006 y que aquí en Paradiso Folk ya te presentamos en su momento fue el primer trabajo de una formación de jóvenes músicos catalanes y que se hacen llamar Brifania. Este disco, llamado Primera, contiene temas casi todos de composición propia, pero nutridos de la tradición catalana. El tema que hemos escuchado se llama Corrandes. Ya sabes que estás en el tiempo de Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo. Y te recuerdo que puedes escucharnos a través de la red en www.paradisofolk.blogspot.com. También en este pasado año otro nuevo grupo, en esta ocasión desde Soria, publicaron su primer trabajo. Ellos se hacen llamar Bardos Druidas y el álbum Trágica Victoria. Un disco donde aparecen composiciones tradicionales no solo de nuestra geografía, sino también de Noruega o la Bretaña francesa. Escuchamos de este primer disco de Bardos Druidas un tema recogido en el cancionero de Agapito Marazuela, Vieja Mudanza, tradicional de Segovia. Thank you. abrisme la puerta tonta que está haciendo lluvia. Dónula, así se llama el tema que acabamos de escuchar y que abre el último trabajo de los leoneses Sirma, una formación que lleva 10 años recuperando la música tradicional sefardí. A finales del pasado año publicaron su segundo disco, llamado La llave de tu corazón, con las colaboraciones de Amancio Prada y 2 poemas escritos en sefardí por el poeta argentino Juan Gelmán. Y en este mismo estilo de tradición sefardí, la formación de la que está al frente Elena de Alfonso, Barahunda, también nos dejaron un nuevo trabajo, Una hora en la ventana. Delicioso este segundo disco de Barahunda. De él escuchamos un tema con letras de versos sueltos de nuestro siglo de oro, Anda amor. Al que bien quiero, anda amor, de la mano me lo llevo, anda amor. ¿Y por qué no lo beso, anda amor? Porque es muchacho y necio, anda amor, anda, anda amor. Que miraba la mar, la mal casada, que miraba la mar, que es ancha y larga, anda amor, anda, anda amor. Diga quien dijere, diga que el amor primero, por jamás se olvida. Poco a poco, moreno mío, porque Recuerda que esto es Paradiso Folk, una hora de música folk, tradicional y contemporánea y las músicas del mundo. Músicas como la de este músico de origen argelino afincado en París, que vamos a escuchar seguidamente, Akli Di, un músico con influencias de Aidir o Slimane Assem, que utiliza como base armónica para sus composiciones los sonidos tradicionales de Argelia. Su segundo disco, Mayela, que te presentamos en su día, en anteriores ediciones de Paradiso Folk y con la producción de Manu Chao, ha sido acogido por la crítica especializada como uno de los mejores trabajos de este pasado año 2006. De él escuchamos el tema llamado Salam. Encore une nouvelle frontière de pierre, de sabre et de canon pour séparer les frères du même sang. Partout c'est la même histoire qui se répète. La guerre, l'héroïsme sont les mots de la planète. Après le feu et les flammes, que reste-t-il si ce n'est la cendre et la terre qui brûle? Regarde, le soleil passe les frontières sans que les soldats ne lui tirent dessus. La colombe a les mêmes ailes. À Gaza ou Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Salam alaykoum. Assouf l'awa. Salam alaykoum. Alaykoum shalom. Salam alaykoum. Assouf l'awa. Salam alaykoum. Alaykoum la paix. Pourquoi cette haine depuis trop longtemps? Pourtant les trois livres parlent des vers d'Adam. La violence, la peur, la vengeance. Que sèment les nouveaux prophètes des finances. Je suis né d'hier mais je suis de demain. Quelles que soient mes racines, je resterai humain. J'irai partout chanter cette chanson. Au nom du pouvoir de l'argent, ne sacrifiez pas vos enfants. Pourquoi cette haine depuis trop longtemps? Pourtant les trois livres parlent des vers d'Adam. Respect pour toutes les religions. La Bible, la Torah, le Coran, le Coran, le Coran. Salam alaykoum. Assouf l'awa. Salam alaykoum. Alaykoum shalom. Salam alaykoum. Assouf l'awa. Salam alaykoum. Amen. despedir hoy Paradiso Folk, vamos a escuchar la música de otro argelino. En esta ocasión, Rachid Taha y su último disco titulado Diwan 2. Una continuación del trabajo publicado hace 8 años, titulado también Diwan, en el que Rachid realiza un homenaje a clásicos compositores árabes. Este disco, al igual que el anterior que hemos escuchado, de Akli D, ha sido uno de los más aclamados por críticos especializados en este pasado año. Los temas de este disco están cantados en francés y árabe, y en él se utilizan instrumentos tradicionales como el oud, flautas o darbukas. Escuchamos el tema titulado Kifach Ra. كيفاش تبد الراح داك الزمان غاب خيال وما بان وانا مازال في بالي خطرات يبان لي كي المنام خطرات نشوف قبالي خطرات يبان لي كي المنام خطرات نشوف قبالي Bali. Pues con la música de Rashid Taha de su último disco llamado Diwan 2, hemos llegado al final de esta edición de hoy de Paradiso Folk. Recibe los saludos de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote en este paseo musical por la senda del folk, tradicional y contemporáneo, y las músicas del mundo. Y recuerda que también puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Además, en Paradiso Folk disponemos de una dirección de correo electrónico para que nos hagas llegar tus comentarios: paradiso.folk@gmail.com. Y nada más, emplazaros a la semana que viene en esta misma sintonía, a esta misma hora, en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Comme moi. Alors comment as-tu pu mettre au monde un enfant blanc et qu'il soit de moi? Ah la la, Agatha. Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils. On le voit bien, ce n'est pas mon fils, même si c'est Dieu.